terminas tocando. Bien. Y esto fue. Y esto fue, pues. Ya está. Y esto fue. No puedo recordar con la gente de Tributo. No sirvo para tocar estas cosas. No, pero está bien. Lo has hecho. Pasamos al último bloque de tema. Y esta es la última parte después de haber terminado el colegio. Es la primera. El primer momento en el que uno tiene la decisión, porque cuando uno termina el jardín, tiene que ir a la primaria. Cuando uno termina la primaria, tiene que ir a la secundaria. Pero cuando uno termina la secundaria, ahí es donde uno tiene la opción de decir, supuestamente, porque también a veces los papás deciden por uno en algunos casos. Pero igual ahí ya comienzan a divergir, digamos, los caminos. Puede uno ir a un instituto superior, puede ir a una universidad, puede estudiar, no sé, cursos. Hay gente que incluso se mete, digamos, a trabajar de frente de terminar. Pero hay ciertas experiencias que igual son comunes entre todos. Por ejemplo, ¿dónde han, qué hicieron ustedes después de terminar el colegio? Bueno, yo después de terminar el colegio me metí a una academia para entrar a la universidad, porque yo quería postular a una beca integral que da una universidad San Pablo. Entonces yo pensé que lo mejor que podía hacer era prepararme en una academia para de ahí dar el examen para la beca. Sí. Y entonces estuve ahí todo el verano después de que salí del colegio. Fueron 2 meses y de ahí di mi examen de admisión. Lo que me acuerdo es que ahí yo conocí a mi primer enamorado en la academia, que con el que estoy hasta ahorita. Y entonces para mí ha sido una etapa muy chévere, fue la academia, porque ahí yo sí empecé a sentir cómo es la libertad, ¿no? No tanto en la secundaria, sino más en la academia, ya me sentía más libre, más dueña de mí misma. Es que en la secundaria todavía sigues un patrón, o sea, uh-huh, establecido. O sea, tienes un poco más de libertades, pero todavía no son tus decisiones todas, pues. Claro. En tu caso... Yo salí del cole y me acuerdo, pues, salí del colegio y tenía que estudiar algo, pues yo no sabía bien qué estudiar. Así que lo que me hicieron era, pues, mi mamá me dijo, te postulas, pues, en la UNSA, pues, ingresos, ¿no? Y dije, ya, claro, o sea, vi que a qué carrera más nos daba, y más o menos como soy paciente, pues, estudié educación. Entonces, salí del colegio y me acuerdo, pues, vi un CEPRUNSA, me metí y estudié así, esa vez sí estudié con 2 meses, y saqué la especialidad y ingresé, pues. Porque si no ingresaba, pues ya algo, yo me metí algo así como de cura, así como que había una especie de presión. Entonces ahí dije, te voy a dar 2 opciones, ¿no? Si no, serás misionero o así. Si lo pienso. Oye, buena esa motivación. Esa expresión, ¿eh? O sea, ¿qué colegio militar? De frente, en mi cuartel, de frente cura. Claro, entonces yo, algo así como, pero no es que se metió en cura, sino que mis papás se cambiaron de religión justo el último año y hicieron una religión donde iba a estar algo así como misionero. Y yo quería tomar mis decisiones y como no sabía bien, me salí del cole, me metí al CEPRUNSA y ahí pues estudiar. Yo dije, no, la tengo que hacer. No, la hago, si no la hago. Claro, después eran 2 opciones. La segunda opción depende con más presión. Pues, la primera, aseguré, sí estudié. De colegio no mucho que estudiaba, no. Aprobaba las justas, pero cuando salí y postulé, sí, en un CEPRUNSA, que son 2 meses casi que te dan 2 libros grandazos para estudiar, me los aprendí. Me di cuenta que sí podía estudiar, que sí retenía, y así que di mi examen y ingresé, pues, a la primera. ¿Te diste cuenta que sí funcionabas? Salí del cole, ingresé y chévere, que ya, salvamos, ¿no? Ampay me salvo, es. Excelente. No, fácil alguna gente en tu condición de depresión hubieran postulado, no sé, arqueología. Aunque sea para entrar sí o sí, pesquera. Aunque pesquera. Un primo mío postuló a pesquera, querían entrar a pesquera y no entró. Sí, a veces sucede. Creo que nadie entró en ese ciclo de CEPRUNSA. Creo que todos eran tan vagos que no alcanzaron el mínimo, digamos. O no sé, algo raro pasó esa vez. Pero bueno, fuera de eso, sí, justamente hay gente que no entra de frente al colegio, que lo que hace es un año, digamos, dice, sí, que papás, 11 años estaba estudiando, necesito descansar, una cosa, entonces se meten, no sé, nada, o sea, pueden vagar un año a veces, en algunos casos les permiten, otros, digamos, justamente se meten a algún instituto, o sea, bueno, alguna academia preuniversitaria o estudiar inglés. Ese es también un clasicazo, inglés, computación, enseñar esas cosas. Yo hacía computación. Computación, sí. Entonces, yo muchas personas con las que estudié en la universidad, justamente eran de un año mayor que yo, porque habían postulado otra carrera y no la hicieron. Entonces, digamos, una amiga había postulado a derecho, no la hizo, entonces postuló esta vez a administración que yo estudié y ya pues ahí nos encontramos, digamos, un año después. Un tema también son los horarios, ¿sabes? Tienes mucha más ya libertad. Tú decides acomodar tus horarios, estudiar mañana, tarde, noche. En algunos casos sí tienes chances. Puedes ya mezclar con trabajo, digamos. Puedes también, incluso tienes toda la libertad de incluso no asistir a clases. A diferencia de colegio, ya algunos profesores te controlan asistencia, algunos solo les importa que apruebes el examen final del curso. Otros sí les importa que vayas. Sí. Toma lista. Bueno, pero hay algunas universidades que son más estrictas, como la San Pablo, que yo sepa hasta te revisan el cuaderno, creo. No. Revisar el cuaderno, o sea, yo he escuchado esas quejas, ¿eh? O sea, obviamente yo no he visto por eso, pero ese es el mito urbano. La verdad es que no te revisan. Bueno, en mi carrera, en realidad nunca me han revisado el cuaderno. Yeah. Que el profesor agarra y te dice, haces tus ejercicios y ya te pongo un punto. Tú le presentas en tu cuaderno, ¿no? Pero la verdad es que no. A ver, muéstrame todo lo que hemos avanzado. No, la verdad que no. De que sí es una universidad bastante más estricta. Controladora, estricta. Es cierto, porque por la misma política de la vestimenta, que no te dejan vestirte como quieres. Las mujeres no pueden usar minifaldas, ni politos que muestren los hombros. Tampoco los hombres no pueden usar piercings, no pueden ir con chavos, con shorts, o sea, tienen que ir con pantalón largo. Tampoco ni siquiera puedes usar las mujeres leggings, esto. Y a veces a mí me parece un poco tirado de los pelos. Claro, de que siempre mantener si tu meta es ser profesional, no, por ahí también que va la cosa, no vas a ir a trabajar también como te dé la gana, teniendo en cuenta eso. Pero también a veces me parece exagerado, y también te controlan las asistencias, porque si no, no te faltas el 30% de las clases, no ya, puedes ya dar no examen sé. Final. Entonces, si no das tu examen final, no apruebas, aunque te saques 20. Y ya, pues entonces. Sí, bueno, aclaración: esta universidad es católica. Entonces, recordando el tema de que el Estado es católico, entonces la Iglesia Católica tiene mucha influencia, entonces, y en universidades hay una gran presencia. Casi muchas de las universidades se llaman San Algo. Yo estudié en la Universidad San Agustín, igual que el otro Rodrigo también. Y somos dos Rodrigos de la San Agustín. Hay la San Marcos, es la más conocida aquí en Lima, la Nacional. Entonces, hay una gran presencia, pero bueno, en algunos casos sí, pues es justificable algunas normas, pero otras que sí, pues parece, ya es... Me escribieron a mí, la San Pablo, en algún momento, como un nuevo colegio. Y estás en el colegio de nuevo, o sea, con la misma... tan estrictos como el colegio, solamente que en universidad. Sí, algunos le dicen Universidad Colegial San Pablo. Excelente. Bueno, ahí también entre las cosas, también... A diferencia del de colegio, que algunos pues hacían algunas cosas, lo de clases, hay cosas imperdibles al terminar el instituto, universidad, que es irse al taco, más conocido como taco, pero el billar, digamos, jugar póker, irse unos tragos, una chupa después de clases, el clásico, o incluso no asistir. Hay gente que sencillamente no va por, no sé, 90%, al menos en las universidades nacionales, creo que sucede más fácil, no vas 90% del curso, teniendo, o sea, algún amigo que te anote en los nombres de los trabajos grupales, que tal vez alguien ponga su nombre, tu nombre en la lista de asistencia al curso, y estudias bien para el último examen y ya. Gracias. puedes aprobar. Sí, eso es verdad, ¿no? Es verdad todo lo que dices, porque también tú has estado en San Agustín se ve eso, ¿no? Que puedes de repente estudiar el último examen y las salvas, ¿no? No venir muchas clases. Y también vives nuevas experiencias, ¿no? Conoces nueva gente. Ya es diferente, ¿no? Sí, o sea, cambias, ¿no? Es más fácil, o sea, en el fondo es más probable reciclar tu grupo social en ese momento, o sea, porque puedes contar con que con tus amigos del jardín llegas a la primaria, con los de primaria llegas a la secundaria y puedes terminar hasta el final, hasta la fiesta de promo, pero ya es más difícil mantenerte cerca estudiando con tus amigos en la universidad, porque sí. las opciones vocacionales y todo cambian. Pues. Además, tú vas a la universidad y si tú has entrado de frente, las barreras son mayores, de 20, 19, 17 añitos. Ya es otro diferente, y ellos ya piensan diferente. O sea, Chupan más, no se acostumbra todavía. No, recién cuando estás terminando los últimos años ya recién va agarrando cancha. Una costumbre también propia de la amanecida específicamente, no, mejor dicho, propia de la universidad, es las amanecidas. Cuando en la secundaria, hasta en los trabajos grupales, no te amaneces, pero en la universidad sí, supuestamente te amaneces haciendo trabajos grupales o estudiando. A veces, me acuerdo que mis amigos de la universidad a veces me decían, sí, vamos a hacer una amanecida en la casa de tal persona para estudiar para tal curso, normalmente números, que es lo que a veces más difícil a la gente le entra. Pero casi siempre la anécdota después era, sí, que bueno, llegamos a tal hora y nos pusimos un traguito, pues. Y 2 horas, 3 horas después, que decían, ya, cogimos un poco los libros, nos quedamos dormidos y al día siguiente, ya, plagiando, punto. Así pasó, así pasan el examen finalmente. Adeline, habla. Yo nunca he tenido amanecidas, la verdad. A veces en trabajos sí me he quedado bastante tarde. Me acuerdo que para 2, 3 trabajos no habré dormido nada todo el día. Y para estudiar, la verdad no. La única vez que me quedé así todo un día fue con un amigo que había llevado, se iba a jalar un curso que yo ya había llevado, entonces me comprometí a ayudarle y nos quedamos hasta las 4 de la mañana y de ahí llamamos un taxi para que se vaya a su casa. Y se llevó mi mantoncito y hasta ahora no me lo veo. Clásicos. ¿Hace cuánto, sí? Mm-hmm. Ya no te veo entonces. Sí, ya superamos el mantoncito. Ya fue. En paz descanse. En los trabajos de la universidad, yo me quedo hasta tarde, pero nunca me he amanecido. No aguanto, yo creo. No, amanecía, no, enojado. Para ya. Eso. Es que cuando tú ya estás así leyendo a estas alturas, ya, tengo que dormir también, ya, como sea. Es que las amanecidas normalmente es cuando vas con segundas. Ahí hay más motivación. No, sí, a mí me contaban que justamente eran los trabajos grupales a veces. Eran justamente si decías, sí, vamos a hacer un trabajo grupal en la casa de tal amigo. Y iban chicos, chicas, salía trago y ya, o sea, como que tu fiesta, tu mini fiesta. Sí, y justamente era un sábado, pues, o un viernes coincidía, tenías que hacer tu trabajo. Entonces, ahí esas eran de las experiencias que ya a partir de esta educación superior recién comienzan. También. El tema de la responsabilidad, se supone que eres más responsable, entonces tus papás confían más en ti. En general, para la universidad, tus papás ya no intervienen. O en la San Pablo, todavía hay intervención. Hay reunión de padres. Hay reunión de padres de familia. La verdad que no, en ese sentido, tus papás ya no te controlan. Ya está. Solamente ponen la plata, pero ya no tienen que hacer acto presencial. La verdad, sí hay. No hay reunión de padres, pero hay acto presencial de los padres cuando jalas más de 3 cursos. Entonces tus papás tienen que ir a firmar una carta comprometiéndose y también te comprometes tú de que tienes que estudiar, porque si no en la universidad, después de que si jalas más cursos te van a botar. Lo mismo hacen para cuando llevas un curso por tercera vez, para la cuarta matrícula, entonces ahí ya, para la tercera diré, también van tus papás y firman el compromiso y si vuelves a jalar el curso ahí sí te botan. Entonces en eso sí participan los papás en la Santa. Bueno, estoy casi seguro que si en la universidad, en la UNSA, la Universidad Nacional de San Agustín, no he estudiado en la Universidad Nacional, si un profesor quiere conseguir el dato de cómo se llaman tus papás, tiene que hacer un trámite burocrático una semana, creo. Complicado. Nadie sabe cómo se llaman tus papás, nadie le interesa. Nadie le interesa ni cómo te apellidas, excepto porque, bueno, figuras de esa cosa, pero nadie le interesa de quién eres hijo, si tu papá es bien o no, si les interesa que estés. Y incluso puedes tener, hay gente que vive así, o sea, digamos, jala cursos, todo, y los papás le preguntan, ¿y qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien, o sea, lo más... Bueno, el problema de la universidad privada, más que todo, te cuesta más jalar un curso. O sea, los créditos, el cuánto pagas por un curso jalado o abandonado es una franja mucho más fuerte en universidades privadas. Entonces, por eso imagino que ahí sí puede haber un poco más presencia de los papás que les interesa, claro, que lleves bien, o sea. Pero en otros casos, digamos, nunca he visto en la universidad a ninguno de mis compañeros, al papá de ninguno de mis compañeros de la universidad, y en general casi no conozco a ninguno de los papás de ellos, excepto en los casos de los más cercanos, digamos. Son entes tácitos. Sabes que tiene un papá por ahí, pero no, y también ya tienes un nuevo tipo de amigo, de estudiante, que es el de afuera, que vive en otra ciudad, algo así, que ha venido a estudiar. Entonces, gente que vive en pensión, digamos. Entonces ahí sí es totalmente ya, pues ya no presencial, pues ahí ya ni puedes, ya mucho más difícil conocer a los papás o algo así. Entonces, para ya terminar este bloque de lo que es la educación superior, que parece que va a tener para, el tema tiene para otro programa más adelante, vamos a pasar a la última canción, que es Huellas en mi corazón. ¿Algún último comentario sobre esta canción? Bueno, esta es una de las primeras canciones que grabó Tributo. El formato no es tan profesional, pero la verdad es que la canción, la letra, la música es muy bonita y ha tenido una buena acogida en el internet, porque la subimos al YouTube con imágenes románticas, porque la verdad la canción es romántica también. Tributo romántico. Tributo es romántico, la verdad. Y entonces la verdad es que a la gente le gustó mucho la canción, y bueno, esperemos que también a los oyentes de acá de Demasiadamente el Doble también les guste. Ahí está. Entonces, ¿ustedes no les sorprendería salir en ritmo romántica? Claro, fácil. Bueno, está bien. Entonces, vamos a pasar justamente a Huellas en mi corazón. Pero no.